Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. En esta edición vamos a hablar con Dai Osorio, una querida amiga de la Casa de Todos. Vamos a hablar de este proyecto maravilloso que involucra a distintas áreas, personas, incluso disciplinas que están ligadas a la música y a la cultura. Y quiero partir, Dai, presentándote cómo te conocí en realidad, porque yo te conocí en un camarino de una academia de flamenco en la cual fue tan sencillo, fue tan fácil como decirnos hola, me encanta el flamenco, a mí también, me encanta la música, a mí también, y se generó instantáneamente una confianza que nos ha llevado a conocernos, no nos hemos visto tanto, pero desarrollar un bonito lazo que permanece en el tiempo y que tiene que ver con mirarse, reconocerse y confiar en el otro, y de ahí se arman las alianzas que pueden terminar generando proyectos y cosas. Y esa manera de ver las cosas que yo siempre he sentido, la vi en ti, y después la escuché, que la verbalizaste en el fondo cuando me describiste tu proyecto. Y lo comento porque creo que habla mucho de ti y creo que habla mucho de tu proyecto, de cómo tú desarrollas todas tus ideas a partir de las confianzas. Te doy la bienvenida, estoy muy contenta de tenerte acá. Bienvenida, Dai. Hola, Maca. Ay, la agradecida soy yo en este momento. Realmente, sí, bueno, me siento muy contenta del interés que tú tienes por dar a conocer un poquito de lo que significa este proyecto. Pero más que nada, también destacar lo que tú dijiste al inicio, el cómo nos conocimos, que tiene que ver un poco con este encuentro de las esencias humanas. Sí. Las búsquedas, el reconocimiento, el generar puntos de encuentro a partir del lenguaje más puro, que tiene que ver con los sentidos, con el amor a lo que uno, hace. De ahí surge todo lo otro, el lenguaje, los encuentros, las confianzas, las construcciones y las proyecciones que uno puede hacer en torno a esos sentidos también. Lo que estáis diciendo a mí me suena como que es la definición que debiese ser de diccionario de lo que es hacer colectivo y comunidad. Para mí esto tiene que ver completamente con eso. Dai, ¿qué es la Casa de Todos y cómo empezaste a hacer este proyecto? Bueno, empecé hace algunos años a partir de un poco conjugar toda la experiencia que yo tenía, que se fue forjando con un camino de desarrollo más bien profesional en un comienzo. Tú sabes que yo soy profesional del área de la educación social, que es un campo no muy conocido en Chile, pero sí en América Latina y en el resto del mundo. Que tiene que ver con una pedagogía desde lo no formal, ¿cierto? Trabajar con el desarrollo de las comunidades, con su integración de educativo social, con el realce de las culturas, la diversidad y todos esos conceptos que hoy día están un poco olvidados en la práctica. Desde ahí yo inicié un proceso de investigación a bien temprana edad, cuando me formé acá en Chile. Luego las situaciones se fueron dando y fui generando las posibilidades de poder vivir en el extranjero, participar de algunos programas de intercambio. Estuviste en Brasil, ¿cierto? En Brasil, sí, en Canadá también. Y viviendo en Brasil, ya especializándome de lleno con educación formal, no formal, perdón, y desarrollo sociocultural. Yeah. Y es ahí donde yo pude mirar con otros lentes lo que yo necesitaba hacer y plasmar acá. Que también llevarlo al papel no fue una tarea fácil, porque cuando vuelvo y comienzo ahí con este equipazo de amigos y de gente con la que hoy construimos este proyecto, porque es un constante de construir, ¿no? Sí, pues. Con gente, colaboradores que me fui encontrando en el camino. Ellos me empujaron, la verdad, como a decir, ya, ¿sabéis qué? Oye, tenéis que hacerte cargo de esto. Tenéis que ponerle ahí Así es que con toda la garra y con toda la fuerza que yo de verdad siento que el universo me ha premiado, pero enormemente, las buenas energías de la gente que me he ido encontrando en el camino, como tú, por ejemplo, que fue en un espacio muy íntimo, muy casual, como tú describías, en ese camarín, en la Academia de Flamenco, de la querida Sonia Fuente Alba, bendito el lugar que nos congregó. Y claro, así, hablando también desde lo profundo, desde el sentido, yo soy una convencida en que las cosas, cuando se hacen con un sentido, digamos, desde lo colectivo, desde el generar, construir y la confianza y todo esto de lo que tú ya mencionas, es súper posible. Entonces ahí les fui dando curso a reunir estos antecedentes, un poco la práctica, la investigación, las experiencias fuera, mi experiencia acá en Chile. ¿Y tú? ¿Y qué es la Casa de Todos? Es más que un concepto. La Casa de Todos es un proyecto que acá se tuvo que crear a la base de un organismo de lo formal. Voy a hablar ahora, ¿no? ¿Mm? Porque estamos en Chile. Sí. Entonces tuve que abrir un tipo de persona jurídica, formar un directorio, como todo lo que corresponde a la creación de una organización de tipo asociación cultural sin fin de lucro. Ya. ¿Sí? Constituir desde ahí el proyecto, y como eso no existía, tuve que sacar título de propiedad intelectual, porque también nadie entendía en un comienzo, y hasta ahora también es difícil. Todavía es difícil. Sí. Esta locura. Entonces, ¿cómo esta mujer o estas personas van a conjugar prácticas de educación no formal, componente social, componente educativo, la cultura, el arte y todo, que para algunos son simples conceptos y que para mí generan mi filosofía de vida? Y ahí poco a poco, mira, encontrando, también pesquisando mucho, a mi retorno a Chile. Como yo allá había estado muy vinculada a los grupos más bien de cultura afrodescendiente brasilera, me comencé a vincular acá con la tendencia musical. Yo dije, ya, voy a buscar qué es lo más negro y cuáles son las orientaciones que yo puedo entender desde acá. Y comencé a visualizar y a escuchar y a estudiar mucho, mucho la escena, una parte de la escena del jazz, porque es infinita, no es solo, ¿sí? No digamos que son solo los clubes, que no son muchos tampoco. Sí. Un micro cuerpo del espectro, ¿sí? Y de ahí poco a poco vinculándome, ya desde antes tenía otras nociones, otros tipos de músicas, otros grupos culturales. Yo vengo hace muchos años entendiendo, amando y encarando el flamenco y música de raíz. Crecí con una amplia cultura musical sin ser hija de músicos, por ejemplo, claro, o sin tener a la base educación cultural. De igual forma, mi padre por ahí también me inyectó un poco. Él, cuando joven, fue músico, baterista de bandas de cumbia, salsa y todos esos ritmos en la época. Mi abuela era una bailadora de flamenco de los años 40 también. Ay, qué por bonito. Ahí. Por ahí hay una foto. Sí. Y así, un poco rescatando mi historia, fui dando curso a esto. Y después, ya centrándome más en lo que era lo metodológico, cómo conformar estas áreas de trabajo. Y haces, es loco porque es la Casa de Todos, que entiendo que pretende algún día ser una sede formal, ¿no es cierto? Sí. Como concreta, materializada. Pero me encanta esto de que hoy en día igual es una casa, porque es lo que hablábamos recién en Chilepianos, o sea, como que tú has generado alianza con personas y estás haciendo festival de jazz, estás haciendo, organizas eventos, le das la posibilidad a los músicos de que toquen en más lugares, de que se conozcan, de que se generen alianzas, has hecho hasta de manager, tengo entendido, así como que las haces todas. Pero que en el fondo lo que va constituyendo es como esta entidad abstracta, que claro, no está en una casa en sí, pero que finalmente es una forma de hacer colectivo, es una forma de llevar a la cultura a las personas, que tiene un carisma propio. Tu forma de trabajar es contagiosa. Entonces yo he visto que con la gente que tú trabajas van adoptando tu forma, en el fondo confían en ti, te creen y van uniéndose como pueden y se van generando redes, lazos y se van haciendo cosas y en el fondo esta termina siendo una manera de hacer las cosas. Entonces, pese a que no haya una casa física, me da la sensación de que igual es una casa porque es una forma de trabajar. Y tengo entendido también que tienes como a largo plazo la intención de generar pedagogía al respecto, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es un poco te quería contar. A la base de este proyecto, que también ha sido un arduo trabajo, está en el papel, pero ya las ideas se van concretando poco a poco. En el diseño conceptual de esta asociación cultural, de este colectivo, existen cuatro áreas de desarrollo de trabajo. Una que tiene que ver con el campo educativo no formal, lo que no quiere decir que no se pueda incorporar espacios de educación formal, entiéndase escuelas, guarderías y otros espacios. Está el área de investigación, donde también se abre como a todos los campos de desarrollo cultural, social y de aporte a la comunidad, gestión y producción, y apoyo y promoción artística. Y estos dos últimos son los que se han podido viabilizar con mayor frecuencia, dado que no necesitan necesariamente un espacio físico para poder estar siendo, digamos, constituido, implementado. Claro. ¿Sí? Y por ahí ya hemos tenido harto avance, con harta garra, con harta gestión de por medio, porque, insisto, como no es un proyecto que sea sustentado aún económicamente por alguna entidad, sí hay gestiones de tipo como más consolidadas. Tenemos, por ejemplo, con algunas entidades del Estado para poder garantizar todo lo que es la impresión gráfica, de lo que significa la difusión, de poder viabilizar algunas actividades y poder ahí ir generando canales de contacto. Nuestro foco siempre va a estar centrado en hacer las cosas y en hacerlas con todos. Por eso también la casa de todos no es como que nosotros vamos a permitir que todo suceda, o sea, sí, y también es como la casa de todos, todas las expresiones artísticas, todo lo que sea un aporte al desarrollo y promoción de la cultura, a la educación y a estos conceptos que, como yo te decía, lo adopto y lo adoptamos todos quienes estamos mirando en este proyecto una filosofía de vida, del quehacer. Es una construcción de lenguaje colectivo que necesita necesariamente de las confianzas, de ir tejiendo, tomándonos de la mano y de ir potenciándonos, porque yo, con todo lo que amo Chile, que por eso siempre retorno y por eso me mantengo acá, yo detecté, no solo yo, así yo creo que aquí soy una hormiga dentro de muchos que también están hace mucho tiempo clamando espacios. Hacer algo en Chile es complejo, porque es un país que está un poco invisibilizado en términos del potencial que tiene. Chile tiene mucho potencial cultural, mucho potencial artístico de calidad, no solo en la música, en las otras expresiones del arte también, las manifestaciones de la cultura. Pero tenemos ahí problemas de carácter ético-político que han estado un poco quebrados en las últimas décadas. Entonces, también en esta forma de reinventarnos y de reconstruir y de poder subsanar otras cosas que le han ocurrido a este país. Y además me da la sensación de que pareciera ser que muchos adoptan, y voy a apuntar a los músicos, disculpen, voy a generalizar un poco, pero como que pareciese ser que la forma de operar es yo con mi proyecto, y cada vez que en el fondo se me ofrece la oportunidad de participar en comunidad, siento que mi proyecto se ve amenazado, o concretamente mi ego, ¿no es cierto? Lo que hablábamos hace un rato también. Y por otro lado, como en términos de confianza también, como de que otro lleve mi trabajo, de que otro haga gestión con mi trabajo, por temor a que ese otro, no sé, se vaya a ver modificado lo que es lo que yo hago creativamente. Entonces, como en el fondo lo que tú estás haciendo es como sacar a la gente de su sala de ensayo o de sus bares de siempre y hacer que esto se mueva más, ¿no es cierto? Sí. Tú quieres hacer como movimiento al respecto. Exacto. Y qué maravilloso que encontrar ahí Chilepianos. ¿Cómo llegaste ahí? Fue mágico. Lo mismo que decíamos el otro día conversando en un programa de unos amigos ahí en Olo Jazz. ¿Sí? Mira, nosotros necesitábamos dar como inicio al año de actividades en un marco que fue bastante trabajo y bastante tortuoso por un poco la inexpertise de poder, o sea, estaban las ganas, las condiciones a media y el conocimiento muy básico. Pero mira, estos mismos canales de comunicación sirvieron porque fuimos muy apoyados por todos los músicos que participaron en esa instancia. Fueron 10 días arduos de trabajo y todo lo que fue anteriormente también, con mucha escasez de recursos económicos, pero con mucha voluntad. Entonces, bueno, yo ya sabía que existía, había visto un par de veces que decía Chilepianos. Yo dije, esto debe ser un lugar que vende conciertos. Así, yo imaginé eso, una empresa, porque la fachada era eso. Y un día vi que estaban bajando un piano y transportando. Pasé por esa puerta que tiene la mampara de vidrio y vi que estaba lleno de pianos. Yeah. Y ahí fue, y esto, yo tengo que venir. Pasé, justo encontré a Coque, Jorge González, que es el director y el encargado de este centro de ventas, restauración, afinación y taller de pianos. La acogida fue, por eso te digo, fue mágico, fue inmediato, porque un poco conversamos cuál era la propuesta. Yo quería realizar ahí un concierto que se abriera este ciclo ahí en un concierto íntimo con un amigo muy querido, que es un pianista argentino, Hernán Jacinto, que vino a apoyar también, con la Carito Anzoleaga, una cantante, y el bajista también amigo, Federico Faure, ¿sí? Ese era el primer concierto que enmarcaba todo este circuito. Y le propongo a Coqui poder hacer un concierto. Le conté, le dije, mira, la realidad es que nosotros no tenemos cómo arrendar un espacio. Estamos haciendo en algunas locaciones. Y este es el proyecto. Le conté de qué se trataba. Y Coqui no dudó en ningún momento en recibirnos. O sea, fue, por eso te digo, el feedback ahí fue instantáneo. Y él también me dice, mira, justo yo estoy buscando, aquí ya se hacen algunos conciertos, pero estoy buscando también la forma de poder generar más. Yo quiero que este sea un espacio viable para la cultura, pero necesito también la contraparte. Y ahí claro. Fue, yo le propuse, le dije, bueno, hagamos esta alianza. Y hoy día eso ha ido creciendo y con muchas proyecciones también, sí. con el mismo sentido. Eso es lo bueno, que el sentido no se ha perdido. Sí, pues. Y bueno, y eso es lo que más hay que cuidar en este tipo de actividades también. No, y el lugar es precioso. Sí, yo ya tengo elegido mi piano. Claro, todos tenemos ahí. Yo cada día que entro digo, ese va a ser mi piano. Cuando se va, cuando lo vende, digo, ya, llegará el otro. Este va a ser. Así es que, no, mira, es súper confiada. No, no ha sido un camino fácil, Maca. No, claramente. Yo aquí me... También... Es todo un aprendizaje. Lo que pasa tiene que ver, y me voy a referir un poco a lo anterior, que tú hablabas como de estas aprensiones de la gente. Hemos sido muy mal educados social y culturalmente. Este país ha tenido mucho, mucho quiebre. Y eso ha quebrado también las confianzas de la gente. Sí. Y el cómo actuar y el emitir juicios anticipados y la desconfianza y todo lo demás. Pero tampoco hay que culpar a los músicos, a los artistas que... Sí, claro. Obviamente en un país, un sistema social que no genera las condiciones de apertura para poder mostrar el trabajo de otros, para relevarlo... claro, uno lo cuida como su mayor tesoro. Entonces tampoco, también empatizo mucho con esas aprensiones, pero insisto, alguien tiene que mover algo para que suceda algo. Uh-huh. Y en este caso está diciendo tú. Sí, ahora también ojo con eso, o sea, no es que yo, claro, este es un sello distinto, digamos, es una idea nueva, pero también hay una millonada de gestores culturales, sí. en Chile que están desde hace muchos años teniendo esta bandera de lucha enfrente, sí, y que hacen un trabajo pero de guerrero, porque es que eso te iba a decir, porque la gestión cultural está súper hay que decirlo, o sea, súper mal remunerado, no está como que no ha tenido un lugar así social. Y es finalmente la gente que más trabaja. Sí, sí. Entonces, yo un poco a eso me refería con la visión ético-política del país, ¿sí? Sin buscar responsables con nombre y apellido, digamos. Sí, pero sí, pues todo lo que no. Todo el ejercicio, el trabajo que hoy día no genera una entrada económica influyente para el país, que son las inversiones de tipo económica. Sí, sí, pues. Todo lo que sea contrario a eso, que genere inversiones de tipo social, de desarrollo cultural, de educación a la comunidad, de mejoras en estos campos de acción, no es de interés para el país. Exacto. O no lo estaba haciendo hasta hace un poco. Yo veo que las cosas se van modificando, van cambiando y van generando procesos de transformación, pero muy a paso lento. Cuesta mucho. Y eso es desgastante para la gente. Y necesitamos, o sea, sí hay una necesidad. O sea, claro, y eso es lo que pasa, que es tan desgastante que también debe haber mucha gente con muy buenas ideas, con muy, muchas ganas, pero que llegan un momento que dicen, ¿sabes qué? No puedo más. Sí, es, o sea, que es desgastante. No puedo ser un mártir. Exacto, entonces, y por otro lado están también las perspectivas que uno tiene, porque también, o las proyecciones, imagínate gente que... O sea, vamos a hablar de algo que no es una realidad que me toca tan directa, pero gente que se dedica a esto, que tiene que alimentar una familia, que tiene que pagar la educación de sus hijos, que tiene que mantener el día a día, pero que además tiene ideas fenomenales, claro. Sí, como que generan un aporte distinto. Bueno, ahí yo no sé cómo eso podría revertirse, pero sí estamos intentando generar nuestro aporte, nuestro granito de arena. Esta es la forma con la que queremos seguir trabajando, esta es nuestra mejor aliada, la confianza, el cariño, el respeto, el amor por lo que se hace, y eso no deja de lado también tener las retribuciones que se necesita, o sea, la base de eso ir generando, o sea, también diseñar cada uno de los espacios, los proyectos en los que se está moviendo este trabajo genera un desgaste a nivel intelectual importantísimo, muchas tiempo, horas de trabajo, sí, mucho con tiempo. Mucho amor y todo, pero también necesitamos vivir, comer, alimentarnos, vestirnos, todo lo demás. Sí, pues, y este programa también un poco es un llamado, pues, un llamado a la gente que se quiere asociar contigo, sí. A la gente que quiere trabajar contigo y también a las personas que tienen la capacidad económica, digamos, sí. o no sé, pues la que en el fondo es un llamado a mostrar, mira, esto se está haciendo, esto está arrancando, porque esto no va a parar, sí. Y está arrancando bien, pero se necesita ayuda, pues, se necesita más confianza y más personas, y sobre todo también ojalá recursos, porque sí. Si no... O sea, la idea es que esto siga. Sí, siga. Proliferando. Oye, Day, quiero invitarte a que tengamos una primera audición de lo que vamos a explicar después, que es el catálogo. Uh-huh. ¿Qué vamos a escuchar para empezar? Vamos a escuchar un disco de un queridísimo y muy, muy, muy destacado... Ah, bueno, vamos a escuchar jazz. ¿Sí? Vamos a escuchar jazz. Vamos a escuchar qué rico, jazz, ¿ya? Jazz ¿Y qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar del disco Un Respiro, del destacado Jorge Díaz, un guitarrista muy, muy connotado, muy querido además, que por estos días también se ha presentado ya en el marco de los conciertos en Chile Piano con el pianista Sebastián Castro, y el jueves también. Ay, bueno, después vamos a darlo, sí, la información. Todos los avisos. Sí. Y vamos a escuchar el tema Un Respiro, del disco Un Respiro, que es el tema número 4 en el disco. Maravilloso. ¿Ya? Y ojalá que les guste, porque después les vamos a contar cómo adquirir el maravilloso. Sí. Vamos a escuchar entonces a Jorge Díaz en Croncos y Petiforras junto a Day Osorio. Thank you. Seguimos junto a Dai Osorio, La Casa de Todos, ¿no es cierto? La fundadora de del proyecto La Casa de Todos. Dai, cuéntame qué es este maravilloso catálogo que me están mostrando. ¿Cómo surge esta idea? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, el catálogo, este es una primera, digamos, exploración. Sobre un catálogo de venta de discos de jazz chileno. ¿Ya? Esto, nosotros no pretendemos ser un sello discográfico, estamos bastante lejos de eso. ¿Ya? Porque además nuestra alianza es principalmente con los sellos y directamente con los artistas que tienen trabajos independientes, ¿sí? La idea es poder contribuir a visibilizar una escena nacional que en los últimos 10 años ha tenido un impacto súper grande en Chile. O sea, cada vez aparecen más músicos de mejor calidad, jazzistas nacionales, la gente, el común, estoy hablando del común de la gente, no la gente que está, digamos, en este campo de la cultura y explorando, ¿sí? Piensa que el jazz es y continúa siendo una música de élites, y que es una música que viene, obviamente sí, la raíz es Estados Unidos y todo lo demás, los negros de allá, las fusiones y todo, pero aquí también hay jazz, y hay jazz de muy buena calidad. Sí. Entonces los exponentes que hay, que ya vienen desde toda su vida adoptando el lenguaje y creando la base de esta tendencia musical, nosotros quisimos contribuir con un pequeño aporte de una primera instancia, de un catálogo que es una especie de libro, que bueno, por ahí te estaba contando un poco, donde salen las reseñas, las portadas de los discos y los contactos directos con los creadores. Maravilloso. Claro, porque la idea de este catálogo es promover el trabajo, difundir, pero además que la persona que vaya a uno de estos puntos de venta y se encuentre con el catálogo, no sé, en sus manos, diga, oye, a ver, yo quiero escuchar a Juanito Pérez. Y Juanito Pérez está ahí con su reseña, pero además va a querer adquirir el disco. Entonces el disco va a tener 5 puntos de venta en la ciudad, más nosotros, que es la asociación. Y además va a referir a la información de este artista, porque si en algún momento necesita contactarlo para algún tipo de conciertos, para pegas, para lo que sea, va a tener el acceso libre para poder contactarse directamente con el artista. Maravilloso. Sí, y eso, bueno, eso es como la idea de poder apoyar, difundir. Nosotros esperamos. Me encanta porque me recuerda yo estuve en Argentina el año pasado con el Marcelo Sousa, sí, que es un trompetista, sí, que en el fondo hizo el banco de músicos. Exacto. Y era esta, sí, cosa tan sencilla como un, sí, catálogo virtual en donde la gente decía, chuta, se me enfermó el pianista. Y estaban todos los pianistas, con cada uno con sus referencias, claro, de qué habían tocado, más o menos, como para... Perfecto, contactaban, claro. ¿Me entendí? Claro. Entonces, como que me hace mucho sentido que el mundo del jazz, para romper con esta visión, como decís tú, de lo elitista que puede llegar a ser y que está muy fuerte, uh-huh, en la gente, sobre todo desde afuera, uh-huh, está súper fuerte aún, uh-huh, y sin embargo, no habiendo tantos clubes de jazz en Santiago, hay cada vez más bandas, sí, hay cada vez más movimientos. Sí, geniales, y se, sí, están abriendo los espacios, mira, sí, tú. Ahí por ahí hay varios músicos que ya han hecho iniciativas súper interesantes, hay varias jam sessions que están circulando por la ciudad, festivales así a un nivel, pero yo creo, te diría fácil, unos 30 festivales a nivel nacional. Cuéntame, bueno, ¿qué pasó? Con los festivales, ¡ay! Eso es un tema complejo. Bueno, nada, tiene que ver un poco con esta generación de procesos nuevos. Nosotros estamos siempre intentando, por ahí estamos inventando también, vamos a generar un nuevo festival. Todavía no puedo dar muchas luces de eso. ¿Eh? Estamos ahí intencionando que sea en 2 o 3 lugares distintos donde hoy no existe, pero también es un proceso, se inició hace un par de años y ahora estamos intentando concretar algunos aportes económicos con unas empresas, la verdad, con representantes amigos que trabajan en empresas. Así funciona. Pero por ahí, no voy a contar mucho de eso porque... Pero tu intención es hacer, sí, festivales de jazz. Sí. Sí, y... Y eres, bueno, una mujer de jazz, pues sí, ¿para qué andamos con cosas? Sí, una negra, de espíritu, sí. Bueno, ¿y qué más? No, pues contarte, estaba yo en el catálogo, ¿no? Sí. Ya, y para finalizar, bueno, eso, que tiene que ver un poco, si yo sabía de este proyecto del banco de músicos, y que la verdad eso es como para poder generar instancias laborales para los músicos, pero claro, aquí la intención, el foco principal, fíjate que no son los músicos. Es la comunidad, es la gente que desconoce. Entonces, como también nosotros a la base de todo tenemos una intención de generar educación por medio de las prácticas que estamos realizando, se van a salir en esta primera edición 600 catálogos impresos que los vamos a repartir entre, obviamente, el circuito musical, en algunos puntos de la ciudad donde van a estar estas ventas de los discos. A los músicos principalmente, para que conozcan porque su disco está ahí. Y vamos a hacer una alianza con algunas organizaciones culturales de norte a sur de Chile. Buenísimo. Para difundir este trabajo que no es nuestro, o sea, lo nuestro es visibilizarlo. Claro. ¿Entendés? Pero es el trabajo de los artistas. Por supuesto, pero además, sí, uno, por ejemplo, a mí me pasa que, poniendo un caso muy cotidiano, de repente uno quiere jazz. Sí. O querías hacer un regalo, sí, y termináis por una cuestión de apuro o de, no sé, de desconocimiento, yéndote a la misma disquería siempre para, sí, regalar Bill Evans, sí, ¿cachai? Sí. Entonces, que no está mal, digamos, pero... O sea, que es mi favorito, pero que en el fondo también qué rico poder tener a la mano esta oportunidad de decir voy a regalar jazz chileno. Sí, y con tremenda calidad, además. O sea, no lo digo así, claro, a lo mejor es muy, muy cercano, ¿no? Pero es que de verdad, la calidad de músicos que hay en Chile y músicas, ¿sí? A mí incluso me genera mucha emotividad, fíjate, porque he generado un aprendizaje a la base de eso también, entonces. Oye, hay que tener, viéndonos a ti, que también me interesa mucho, tú hablas del proyecto, pero a mí me interesa mucho hablar de ti porque te encuentro una persona muy interesante y muy consecuente finalmente. Lleva ahí desde que yo te conocí, nos conocimos hace 2 años o un año. Un poco más, como dos años. Y desde que te conocí, estás en la misma, con las mismas ganas, con la misma energía. Y finalmente, chuta, pareces una fuente inagotable. Me imagino que no lo eres, me imagino que también tienes tus momentos. Pero igual, qué feo tener que remarcarlo, pero como estamos en una cultura machista, tengo que hacerlo. Qué rico ver a una mujer con las pelotas tan bien puestas, en el fondo. Como que tenés toda la parte intelectual, tu experiencia también en Latinoamérica, todo este proceso que hiciste de revisar cómo funcionan las cosas en otros lugares del mundo, qué pasa en tu país, qué falta en tu país, venirte para acá, traer esa idea, como en el fondo traer esa mirada que adquieres allá a través de la vivencia de tus estudios, y poder venir acá a hacer algo distinto, generar movimiento, generar este lazo, esta red colectivo. Pero además siendo mujer, que no es menor, porque para que una mujer movilice a grupos que principalmente, digámoslo, son masculinos, como lo es el mundo de la música, se necesitan hartos huevos. Bastante. Mira, yo no sé si es... O sea, sí, claramente tampoco vamos a culpar a los amigos. A los amigos de la música. No, por supuesto. Insisto, es toda una construcción cultural. En el fondo los amamos, pero... Sí, es todo un constructo social y cultural que está a la base de eso. Que imagino yo que las mujeres... todas las mujeres que nos vemos enfrentadas a ciertas luces de liderazgo en cualquiera de las áreas de trabajo, estamos un poco expuestas a eso. Aún más en Sudamérica y aún más en Chile. Mira, yo la verdad no ha sido un camino fácil, porque me he tenido que encontrar con muchas cosas, con muchas aprensiones, con estos egos que no son bien llevados de repente, y con la estructura patriarcal a la cual pertenecemos, no la podemos desconocer. Sin embargo, fíjate que la confianza está en la esencia, en la raíz. Nosotros somos una cultura, soy chilena, ¿sí? Soy chilena y nuestra mixtura esencial, más allá de ser mestizo. Nuestros pueblos originarios son principalmente rasgos matrísticos. Y desde ahí yo me paro. Buenísimo. La mujer como organizadora, ¿cierto? El hombre caza y la mujer organiza. Buenísimo. Aquí un poco tuve que desconstruir el concepto de que cazar, organizar y viabilizar y todo un poco. Pero fíjate que sí, onda, quebrando paradigmas, y si tiene que ver con eso, la evolución humana refiere un poco también a estos procesos. Entonces, no ha sido un camino fácil, porque también con estas ganas de querer que las cosas funcionen de una manera distinta, hay mucha frustración detrás, mucho trabajar el desapego por otra parte. Son cosas que de repente no fluyen de manera espontánea, no fluyen más bien. Y eso claro que para las sensibilidades es un poco complejo. Sí, le he pasado mal, como a todas las mujeres que tenemos iniciativas o que estamos creando en sociedades que están tan... tipificadas como que la figura masculina es la que tiende siempre a hacer las cosas bien pensadas, bien estructuradas. Los hombres tienen las ideas, claro. Esa manera de... Ahora yo creo también, ya he sido bien, bien catalogada como feminista durante muchos años, lo cual no me molesta para nada. Pero no lo soy. No, yo no milito en el feminismo, ni aporto al machismo, ni nada, porque son además conceptos que no me identifican en lo absoluto. Para mí la integralidad, la incorporación de estas figuras de género siempre van a ser un aporte. Sin embargo, sí, he pasado momentos muy, muy duros, sobre todo porque yo he decidido un camino muy distinto, el cual no cierro la posibilidad, pero por ejemplo, hoy día tengo una edad en la que hay que mirar para atrás y decir ya, ¿qué he construido hasta ahora? ¿Qué he hecho hasta hoy? Y replantearme lo que viene. Yo he postergado el proyecto familia, por ejemplo. He postergado el ser madre. Nunca me lo he planteado así, tan abiertamente, la verdad, porque no, por cosas de tiempo, por prioridades y todo eso, no lo descarto absolutamente en la vida, ¿cierto? Pero he optado por hacer un camino distinto. Uh-huh. Y a eso hay que dedicarle tiempo. Sí. ¿Sí? Pero sí, pues como todos también, como todo el ser humano, yo tengo mis momentos también de flaqueza, en donde cierro la puerta y en esta cueva yo me involucro conmigo misma, con el sentir, con el llanto, con las frustraciones, con el desgaste. Ahora igual, el hecho de poder acostarte todos los días con la sensación de como remé un poco más para lograr este sueño que yo tengo, o levantarte en la mañana, y claro, me imagino que te levantás y es como, tengo que hacer esto. Sí. Pero por otro lado, te debe dar una tranquilidad espiritual muy grande cuando vas para donde querés ir en el fondo también, ¿cachai? Sí, algo que sin duda... Pero muy tranquila. Exacto, tiene que ver con esta idea de llevar a la práctica, de materializar en el fondo los sueños, y eso también es un proceso constante. Las mentes creativas siempre estamos en las búsquedas, entonces concretar y ver que cada cosita va avanzando, va resultando, con algunas limitaciones, ¿cierto? Con escasez de todo, económica principalmente, pero que van surgiendo y van tomando ya forma, eso realmente es impagable y es una cuota al espíritu, pero tremenda, y yo creo que desde ahí la fortaleza y el amor también, yo siempre lo rescato, a pesar de que son códigos que hoy día no están muy, muy a la mano, pero fíjate que poco a poco he podido ir encontrando en el camino gente que está situado en la misma, el rescate del amor, de la esencia, y es eso lo que me mueve en el día a día. O sea, yo como persona no ostento más que eso, y esa es mi paga, digamos. Obviamente tengo que generar las condiciones para poder pagar el lugar donde vivo cómodamente, para poder hacer mis otras cosas, qué sé yo, darme los gustos necesarios, ¿cierto? Pero sí, mira, en la suma y resta siempre es favorable. Y encontrarme también con gente que está en la misma. Tú, por ejemplo, me hacía mucho sentido la presentación siento aún que estoy tan en deuda. Yo fui a un par de reuniones de la casa de todos, conocí gente que está en la misma que tú, y por circunstancias de la vida como que no había podido hacer mi aporte, y es algo que uno, esas cosas que tú no solamente sentís que tenís que hacer, sino que querís hacer. Sí, entonces, como dejo también la puerta abierta para ti, para los músicos, uh-huh, para que generemos todas las instancias de difusión que amerite el proyecto, o sea, tu casa. Muchas casa gracias. De todos. Oye, preséntame algo más de este maravilloso catálogo. Sí, mira, ahora vamos a presentar, ahora nos vamos a los compositores pianistas, ya que estamos también hablando un poco de esta alianza con Chile Piano. Yo te quiero presentar un disco hermoso, el cual tuvimos el agrado nosotros de hacer un segundo lanzamiento allá en la sede de Chile Piano, que está a cargo de la compositora y pianista Carmen Paz González, la Cookie, querida amiga también. Su disco se llama Colores, y yo quisiera que en este caso pudiésemos escuchar Violeta, que es el cuarto tema que está en este disco. Son todos muy bonitos, también está incorporado en nuestro catálogo, así que los invito a escuchar el trabajo de escuchemos Cookie. Y estamos con Dai Osorio en Croncos y Petiformes. Estamos de vuelta con Day Osorio de la Casa de Todos y este maravilloso proyecto que, en el cual confluyen tantas cosas. De hecho, cuéntanos qué pasa con los conciertos, cuál es el foco de interés también que tienen para hacer qué tipos de música. Cuéntanos. Bueno, a la base de esta sede que hoy día con la que contamos muy amorosamente, que es la sede de Chilepianos, es donde nosotros estamos apostando a esta parte de gestión, producción y también de apoyo y promoción artística con la música principalmente. Estos conciertos, bueno, pretenden ser un espacio para todas esas músicas que no tienen el espacio, si bien es cierto, eso también es amplio, ¿no? Porque sí, ninguna música tiene tanto espacio, sí. Pero me refiero más como, por ejemplo, a estos estilos, el jazz, la música de raíz, los clásicos, la música barroca, música de cámara, qué sé yo, con todos los estilos posibles, o sea, siempre y cuando tengan a la base el piano, porque esa es como la ventaja, la utilización de buenos pianos. Pucha, si vienen, tenemos una cartelera. Me contaba que va a estar el Juan Pablo. Juan Pablo Cofré. El Cofré. Con su proyecto Cala, que está hermoso. Que lo vamos a tener, ¿cuándo está? Van a estar en septiembre, creo que el 8 o 9 de septiembre. Buenísimo, porque lo vamos a tener en el Croncos. Tenemos ya fijado una entrevista, un abrazo grande para Juan Pablo, que sí, es un amor. Tremendo, además. Muy excelente guitarrista, pero sí, además una muy, muy buena gente, una persona muy agradable en el mundo del flamenco. Y que también, pucha, qué rico que lleguen estos espacios, qué rico que estés haciendo esto en el fondo, porque yo conocí a Juan Pablo viéndolo tocar en la academia, y después, claro, o sea, como que se encierra, hace este disco, que está grabando, creo, todavía, ¿no? Sí, está en eso. Y mandarle todas las mejores vibras para que se fondate. Sí. Pero la está haciendo. Sí. Y como muchos otros guerreros musicales. Como todos los que están encerrados haciendo su música, y en el fondo ahora tú dai el paso para que eso salga, me parece maravilloso y estaremos apoyando lo que podamos. Dai, Dai, cuéntame. Me da con Dai. Está bien, Dai es día. Sí. Todo bien. Dai, cuéntame. Sí, bueno, y también abrir la posibilidad, como decía, a otras músicas. Ya hemos tenido tango con Alevar, y tú pudiste participar de ese concierto. ¡Qué lindo! Sí. Y en ese lugar, sí, es que tengo que dar mi testimonio como auditora. Como hoy lo visitaste también ahí. Sí, no, y la gente. Un encanto, me mostraron los pianos, ahí estuve como mirando, intrusiando. Un gran lugar, muy cómodo, muy agradable, súper bien ubicado también en Ñuñoa, sí, fácil, de fácil acceso. Y además, bueno, se da esta cosa que digo de que sea contigo, de las confianzas, de este trato especial que no se da siempre, pero además un concierto íntimo. O sea, un concierto en el cual yo escuché tangos así, pero como en un sillón. No, y además entre medio de todos los pianos, hay que contarle también a las personas que quieren ir. Va a estar, esta entrevista sale al tiro, así que vas a estar el... Por los conciertos de esta semana. Sí. Tenemos el día jueves, tenemos a Hugo Díaz, un músico, compositor, violinista. Hugo Díaz y su quinteto. Ahí él tiene posibilidad de mostrar su trabajo junto a su hermano Jorge Díaz, el primer disco que escuchábamos también, tremendos los dos, con Sebastián Castro al piano, Hugo Rojas en bajo y batería al Dieter. Todavía no puedo mencionar bien su apellido, Schminichlock, no sé cómo se alemán. Yeah. No, y todos tremendos también con una. Y las reservas se hacen, ahí dice, a la casa de todos @gmail.com. Exacto, si quiere anticipar su reserva. Y si no, llegue directo porque también va a ser muy bien recibido. Buenísimo. Sí, este concierto va a ser este día jueves 7 de julio a las 20:30 horas, ahí en General Gorostiaga, con una adhesión muy, muy básica de 3.000 pesos para escuchar una muy buena música. Y ahí se puede comprar cafecito. Sí, porque el lugar cuenta con una cafetería. Es muy, a mí que me encantan esos lugares así como íntimos, sí, lo recomiendo 100%. Y ahí, sí, esa foto maravillosa. Ay, linda, las Esperanza Bestucci nos va a presentar también un concierto junto a su pianista José Tomás Moscoso, un pianista clásico que tuve la posibilidad de recién conocernos hoy sí, en una previa de gestión. Él también tiene sus proyectos independientes, ambos muy muy profesionales. También este concierto íntimo va a ser el día sábado 9 de julio a las 20:30 horas, sí, con una adhesión de 7,000 pesos que incluye chocolate. Oye, caliente. Eso para mí. Sí, es que invierno rico también. Sí, po. No, y es como más íntimo aún, me encanta. Sí. Y recordar que están los pianos ahí mismo, o sea, es un ambiente totalmente distinto, sí. No es un café, no es como el típico escenario. Es que la idea es eso, generar la calidez. Y bueno, las personas de Chile Pianos también, que hoy día ya estamos mucho más próximos, estamos trabajando juntos en otras iniciativas también, entonces muy, muy familiar todo. ¿Y sigues así como, son conciertos semanales o cada cierto...? Mira, eso te iba a contar un poco. La verdad es que en marzo la meta fue, propusimos hacer un concierto mensual. Con un concierto mensual dijimos, ya, súper bien. Como fue tan bueno lo que hicimos en marzo, luego conversamos con Jorge y le propusimos hacer a lo mejor un concierto o dos conciertos al mes o tres, qué sé yo, y ahí fuimos generando la posibilidad y viendo. Y hoy día, julio por ejemplo, se nos viene cargado, tenemos casi 2 a 3 conciertos por semana. Buenísimo. En agosto mucho más. Pero además, lo interesante, Maca, es que no solo vamos a tener música. Hoy día también contamos con un espacio para difundir otras expresiones. ¿Ya? Que tienen que ver con poesía, fotografía, lanzamientos de libros y así sucesivamente. Generar un espacio nuevo que sea cómodo mientras... O sea, este espacio no va a parar de aquí para adelante. Nosotros ojalá tengamos nuestra casita pronto, ya no está dependiendo de nosotros, está dependiendo solo de las autoridades del Estado, que esa es una gestión que se está haciendo hace un par de años. Y hacemos el llamado, por favor. Por favor, por favor, Ministerio de Bienes Nacionales. No, hay también buena gente que ha estado, que yo no, mira, sinceramente yo no me puedo quejar porque entiendo que son todos conductos más bien protocolares, militares, pero... que me he encontrado con muy buenos agentes directos, entonces ellos también están muy, muy pendientes. También la División de Organizaciones Sociales, que, bueno, a ellos los conozco hace más tiempo por esta experiencia de haber trabajado en los proyectos ligados al Servicio Nacional de Menores y otras experiencias que por ahí no es necesario detallar. Oye, las personas que tienen iniciativas, que en este momento pueden estar escuchando el podcast y dicen... Oye, a mí me interesa difundir lo que hago, o me interesa colaborar con el proyecto, o hacer trueque, o lo que sea, ¿se pueden contactar directamente? Absolutamente, contigo. Con el equipo principalmente. Con el equipo. Entonces pueden escribirnos a correocasadetodos@gmail.com. Tenemos un fanpage también que se llama La Casa de Todos, y ahí lo van a ver directamente. Está en reorganización, acostado un poco. Estamos hace unos meses intentando habilitar la página web por un tema de recursos económicos y por disponibilidad de tiempo. Ha estado un poco limitado, pero estamos trabajando para usted. Así como es que, siempre. Sí, en eso estamos marcados. Oye, David, te quiero dar las gracias por estar acá en este espacio que, curiosamente, hoy día estamos como en el Cronco Móvil, nos vinimos a tu casa. Gracias por recibirme. Gracias por esperarme, también hay que decirlo. Quiero dejar las puertas abiertas a que la gente que trabaja contigo, a ti y en general, cuenten con el espacio, cuenten con el aporte que les pueda dar con las herramientas que tengo a disposición. Me parece increíble lo que estáis haciendo. Bueno, y el nivel de organización que hay logrado, que en el fondo eso es lo más difícil, porque sí. Hay muchas iniciativas culturales, pero el nivel de lograr un nivel de organización en el cual confluyan muchas personas, interdisciplinario, y que además funcione, es súper difícil. Pero tomo como ejemplo lo que hiciste con Chile Pianos, que en el fondo fuiste, preguntaste, hablaste, encontraste a la gente. Esa es la manera de construir colectivos y te aplaudo, realmente te doy las gracias. Quiero, no puedo dejar de mencionar que este espacio es posible porque existe desde mi cocina a tu casa, rico pancito. Exquisito. Y invitarlos a todos a que revisen el Facebook, que vean las fechas, los eventos, que hagan sus reservas también. Eso les asegura tener como una claridad con respecto a cuánta asistencia de personas hay. Y cuéntame. ¿Qué más? ¿Qué se nos queda? Bueno, y decir que está la posibilidad, todas las músicas van a ser bienvenidas dentro de las posibilidades, ¿cierto? Por supuesto. Estos conciertos se generan en un formato acústico, obviamente ahí hay algunos detalles que trabajar con las bandas, pero siempre si nos mandan su material y las ganas de querer participar... todas las músicas van a ser bienvenidas. Buenísimo. Que, por ahora eso. Y nada, agradecerte, Maca, de verdad, porque me ha sido muy cómoda esta entrevista. Cada vez voy perdiendo un poco más el pudor. El pánico escénico. Sí, lo que pasa es que sí, una cosa es el desplante que uno tiene y eso no deja de lado algunos sesgos de timidez que uno posee. Y cada vez, mira, me he ido encontrando con gente que está en las comunicaciones, al igual que tú, generando proyectos autogestionados, independientes, con la misma garra, con la misma energía, que son un tremendo aporte, que también es un granito de arena, pero es muy significativo. Tú también, yo sigo bastante tu trabajo por las redes sociales, en la difusión que haces con las músicas, con los músicos, los artistas y bueno, principalmente eso, agradecer que sea de tu interés también trabajar con nosotros. Las puertas de la casa están buenísimo. Abiertas a lo que tú quieras generar, y de aquí para adelante vamos construyendo este camino juntos, y solo es imposible. Por supuesto. Sí. Quiero que me reiteres las formas de contacto que hay y que me cuentes con qué nos vamos a ir, porque tenemos que despedirnos escuchando música, por supuesto. Sí, bueno, insisto, es el correo casa... Las reservas para los conciertos van a ser siempre en reservascasadetodos@gmail.com. Ahí ustedes escriben y las encargadas de este medio de contacto les van a decir cómo funciona el tema de las reservas para los conciertos. Para presentarnos su proyecto, su aporte, su todo lo que usted quiera con la Casa de Todos, es correocasadetodos@gmail.com. Por medio del fanpage también nos pueden enviar mensajes directos o mostrarnos o pedirnos si hay algo para difusión, que es el fanpage La Casa de Todos. Eso por ahora. Sí. ¿Y qué nos vamos a ir escuchando? Y nos vamos a despedir con un trío de jazz también muy, muy, muy importante, con un trabajo maravilloso, que es el segundo disco de Simetrío, a cargo de el connotado pianista Lautaro Quevedo, muy querido. Y vamos a escuchar Pasos en el Bosque, que es el quinto tema de su segundo disco, Amanuece. Y eso, que lo tengo Oye, ahí en mis manos. Y quiero decir, porque bueno, estamos en... Solamente nos pueden escuchar, pero revisen el catálogo. Están preciosos los discos, el arte de los discos, el arte en también los libros... Chile está haciendo muy lindas cosas, revisémoslo, y como lo decía anteriormente, en lugar de ir y comprar siempre el mismo disco para regalar, o revisemos lo que está pasando, porque como dice Dai, hay cosas de mucha calidad y hay cosas, y realmente el disco ya, pucha, se supone que fue desplazado por el MP3, etcétera, etcétera, pero hay personas que valoramos profundamente el arte de un disco y la sensación, como tú claramente eres un ejemplo, y yo también, esta sensación de comprar un disco, tomarlo, tocarlo, abrirlo, mirarlo, leerlo, escucharlo, y que se va haciendo parte de tu vida, como parte del soundtrack de tu vida, y generar este lazo maravilloso en el cual tomas el disco y te vas de vuelta a ese momento en que lo compraste y en esa situación de vida en que estaba. O sea, esa experiencia, ese viaje que uno puede desarrollar efectivamente con un disco, no sé si se hace de la misma manera cuando bajáis solamente por MP3. Entonces igual yo... siempre he sido pro de, como que siempre he sido pro del trabajo de, físico, ¿no? De valorar el trabajo físico también, porque uno puede ver una carátula en Google, pero tomarlo, no sé, yo creo que es algo de nostalgia muy hermoso y que también es colaborar con el trabajo de. Imagínate de cuántos músicos. Artistas hay detrás de la composición de estas. El arte del disco, claro. La reseña, los músicos, la fotografía, los sellos. Trabajo audiovisual precioso. Todo. Entonces, eso, yo le digo, revísenlo porque yo los estoy mirando y son preciosos. Así que, bueno, un gran abrazo para todos. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en un siguiente, nos escuchamos en un siguiente programa y escríbanme sus dudas, iniciativas, las personas que también quieren mostrar su trabajo a croncosypetiforras@gmail.com y nos vemos en el Cronco, en el perfil de Cronca y conversamos. Besito, chao chao y nos vamos escuchando jazz.